Ahora sí, a ver, me escucho con mucho eco. Ahora sí soy yo. Hace ratito también era, pero grabado. ¿Saben qué? Hablo y me escucho, me voy a quitar los audífonos porque me estoy... Bueno, estamos en vivo aquí, estaban pasando ahí repitiendo el programa del pasado viernes. ¿Tú escuchas por mí, no, Roberto? Si me indican algo, porque yo aquí me estoy escuchando a mí mismo, a ver si lo corrigen. Ahora sí estamos en vivo, les decía, estaban ahí arreglando algún asunto de carácter técnico y estaban repitiendo el programa del viernes pasado, que no estaría nada mal ese programa, hay que repetirlo. De hecho, grabé, aquí me traje mi camarita y grabé la entrevista con la madre Teresa Forcades, la hermana Teresa Forcades, y ahí se las voy a poner por ahí más adelante en páginas de esto de internet y tal. Pero el día de hoy ya había yo anunciado en Facebook y en Twitter que iba a tener una entrevista, y la entrevista es con la doctora Leticia Quirós, especialista en temas de delincuencia organizada del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Criminológicas de la Universidad de Frankfurt. Actualmente prepara la publicación del libro Narcotráfico, Narcocultura y Narcogobierno, el caso de Michoacán. Además de compartir información sobre dichos temas bajo el seudónimo en redes sociales de Ixchel Belt. Ella también ha realizado diferentes publicaciones sobre criminología en italiano en diferentes medios especializados. Y la invité el día de hoy, pues, para que platicara con nosotros aquí en Hablando Claro con Rubén Luengas, y vamos a saludarla con mucho gusto. Repito, ella es más conocida por el seudónimo de Ixchel Belt, pero en realidad su verdadero nombre es la doctora Leticia Quirós, quien es doctora en Derecho y criminóloga. Leticia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gusto en saludarte. ¿Eh? ¿No la tiene? Ah, todavía no la tiene. Bueno, todavía no la tiene, entonces voy a esperar a que me digan qué ocurre, porque ella está esperando nuestra llamada. Entonces les repito que está haciendo una investigación, en fin, pero han ocurrido cuestiones importantes en estos días. Dentro de las cuestiones importantes que han venido ocurriendo en el contexto de la situación en Michoacán es la detención, pues, de el sobrino de Enrique Quique Plancarte, supuestamente, bueno, no supuestamente, líder de los Caballeros Templarios en Michoacán. Entonces ha venido esta detención, y con esta detención de el sobrino, les leo la nota. El secretario de Seguridad Pública Estatal, Carlos Hugo Castellanos Becerra, dio a conocer que fuerzas federales lograron la detención de Manuel Plancarte Gaspar, de 34 años de edad. Y esto implicaría que tras la detención de este sobrino del señor Plancarte, el papá de Melissa Plancarte, etcétera, ustedes van atando ahí los cabos y los nombres, muchos se lo saben hasta mejor que yo, pues resulta que hay una investigación de si existe tráfico de órganos, sí o no, en el estado de Michoacán. Pero me dicen que ya tenemos aquí a la doctora en Derecho, Leticia Quirós, a quien saludo con mucho gusto, y de hecho, pues por el teléfono nos hablamos de tú, seguiremos hablándonos de tú. Leticia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Pues aquí con algunos problemas, te ofrezco una disculpa, algo pasó al inicio del programa, que estaban repitiendo el programa, pero en fin, y nos va a llegar una pausa en breve, en la que, caramba, voy a tener que cortar, y hasta que tome el hilo del inicio del segundo bloque seguramente vamos a poder ir llevando la cosa en mayor orden. Pero en principio, compartir con la audiencia, ¿quién es Leticia Quirós a grandes rasgos y por qué se ha interesado tanto en el tema de Michoacán al grado de que estás escribiendo un libro, estás haciendo una investigación? Bueno, es porque dentro de mi especialización me he interesado por la delincuencia organizada. Y en el caso Michoacán he visto que los carteles de la droga son del tipo no nada más depredador de la sociedad, sino que también pues están cometiendo crímenes terribles como el tráfico de órganos al que te acabas de referir, uh-huh, en niños, que es algo aberrante para cualquier sociedad. Y tienen amenazados a pueblos completos. La región de Tierra Caliente en estos momentos, la gente tiene terror, pánico de hablar. Hoy en la mañana los mexicanos nos pudimos enterar de que hay señales de radio que ya no se escuchan en todo Michoacán, las señales más populares aquí en México. Bueno, el programa de Carmen Aristegui, ¿no? De MBS Noticias, ya no pasa al aire en Michoacán. ¿Eh? Exacto. Uh-huh. Y eso es un reflejo de la represión que está ejerciendo tanto el Estado como el Estado paralelo, que significa el dominio de un cartel sobre una región como Michoacán. Entonces me ha interesado porque alguien le tiene que dar voz a esta gente que está sufriendo tanto. Uh-huh. Alguien tiene que decir lo que ellos no pueden decir porque están amenazados de muerte, porque les va la vida en ello. ¿Y qué te mueve a decirlo tú? ¿Qué te mueve a decirlo tú? Aunque muchos de ellos han estado hablando, en fin, pero yo estoy muy confundido con lo que ha pasado con las autodefensas y que el doctor Mireles y que Hipólito Mora, a ver si nos ayudas un poquito a ponerlo en orden. Me quedan como minuto y medio en este bloque. Para decirlo claro, lo que me mueve es, no me parece que en México se esté formando una especie de narcoestado. De plano, narcoestado. Ya, narcoestado, basta. Ningún ciudadano en plena capacidad de sus derechos políticos y sociales puede quedarse inerme ante tanta injusticia, ante tanta pobreza, ante tanta impotencia de nuestra gente. Están asesinando a nuestra gente, a nuestros niños, les están quitando los órganos, por el amor de Dios. Esto, ¿cómo se puede uno quedar callado? Esto ya lo he yo escuchado, Leticia, se ha rumorado, se ha dicho. De hecho, ahora Milenio publica que a raíz de la detención del sobrino de Plancarte está la investigación del tráfico de órganos. Nos queda un minuto. Vamos a mejor a parar ahí. La pregunta es, ¿cuáles serían las pruebas? O sea, porque yo no dudo que esté ocurriendo, no dudo que esté ocurriendo, pero ¿cuáles son las fuentes? ¿Cuáles son las pruebas? ¿Cómo podemos porque es verdaderamente tremendo, y supuestamente este hijo de este sobrino, pues, de este señor, sobrino. Estaría, sobrino ponen aquí en un diario, ¿no? ¿Es primo? Mira, te lo digo de una vez, las fuentes vienen de... A ver, ya viene el corte, perdón. Perdón, Leticia, vamos a la pausa. Regreso, estoy hablando con la doctora en Derecho, especializada en crimen organizado, Leticia Quirós. De regreso, amigos, estoy platicando con la doctora en Derecho, Leticia Quirós, especialista en temas de delincuencia organizada en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Criminológicas de la Universidad de Frankfurt, Alemania. Ella es mexicana, actualmente prepara la publicación del libro Narcotráfico, Narcocultura y Narcogobierno, el caso Michoacán, mejor conocida en redes sociales como Ixchel Belt. Leticia, leo la nota. La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán tiene abiertas varias averiguaciones previas contra Manuel Plancarte Gaspar, a quien señalan como parte de un grupo dedicado al tráfico de órganos. El titular de esta entidad, Carlos Hugo Castellanos Becerra, informó que la detención de Plancarte Gaspar, quien ha sido señalado como sobrino del líder templario Enrique Quique Plancarte, se realizó el pasado 7 de marzo. Pero justamente como tú comentas, la investigación es una red de tráfico de órganos en Michoacán y operando particularmente en niños. Esto implica, pues, están secuestrando y asesinando niños y quitándoles los órganos, ¿correcto? Así es, en la averiguación previa que en la declaración que este sujeto ya hizo, y obra en la averiguación previa, afirmó que se dedican a ubicar a personas con ciertas características, dándole preferencia siempre a niños, para posteriormente privarlos de la libertad y trasladarlos a una casa rentada con anterioridad, en donde cuentan con equipo y médicos para extraer sus órganos y posteriormente venderlos de manera inmediata. ¿Qué hacen con los niños después? Es lógico, me imagino que, bueno, son uno de los tantos casos de criaturas desaparecidas en este país. Ahora, de esto ya está la investigación, o sea que no lo dices únicamente tú, sino que ahí está la investigación, está publicado en los medios. ¿Cuáles son las fuentes de esto? Es tremendo, es espeluznante. Se ha hablado siempre, se ha dicho siempre, pero vaya, nunca ha habido pruebas contundentes, o no sé, ¿cómo está el tema? Bueno, lo que pasa es que en Tierra Caliente, Michoacán, no solo se está peleando, las personas piensan que solamente se están peleando por una plaza de narcotráfico. Ahí están en juego, en realidad, un negocio de billones de dólares. Billones de dólares. Billones de dólares. Que cuenta con la complicidad de las autoridades. Porque es obvio que ningún cartel de narcotráfico, ninguna organización de delincuencia organizada puede funcionar sin la complicidad de las autoridades. Alguien tiene que protegerlos. Uh-huh. Desde este punto de vista, es conocido por todos los investigadores científicos, y yo espero que también por las policías, que hay una alto índice de niños desaparecidos en nuestro país, especialmente en esa zona, sobre todo los niños que viven en las rancherías, donde la gente a veces es indígena, no puede ni siquiera hablar español, y ya te imaginarás que para levantar una averiguación previa, pues tienen sus dificultades, ¿no? Son niños a quienes a veces, por la pobreza, por la marginación, por la falta del idioma, nadie reclama. O a veces son niños, como lo dijo este individuo, este criminal, porque no me merece otra palabra, son niños con ciertas características, depende del órgano que se esté ocupando. O sea, estamos hablando de una red que también encarga órganos, digamos un riñón, hasta un corazón, ¿no? Uh-huh. Es algo, como tú dices, espeluznante, pero bueno. Espeluznante porque además eso requiere, evidentemente, de todos centros de quirúrgicos. Una complicidad tremenda. Una complicidad tremenda donde exista toda una infraestructura médica para poder hacerlo y para transportarlo y mantener frescos aquellos órganos y tal, me imagino, ¿no? Eso exactamente. Es por eso que a este sujeto lo atrapan el 7 de marzo y es hasta hoy que lo dan, se puede decir, a la publicidad, lo presentan a la sociedad como lo que es. Pero ya no soy de las mexicanas que te va a decir esto. Ah, eso ya se sabía desde antes. Bueno, se sabe por investigaciones científicas, por el índice de los niños desaparecidos, y también me da pena decirlo, pero ¿a dónde van esos órganos? Obviamente a los países industrializados que pueden pagarlos, ¿no? Entonces es ahí donde se hacen ese tipo de investigaciones, se sigue a las personas que proporcionan este tráfico, y de ahí cualquier investigador, cualquier policía, por Dios, lo sabe. O sea que podría seguir la misma ruta que sigue la droga de sur a norte, y dada la vecindad México-Estado, o la ruta que sigue la exportación del aguacate, o la que siguen en la que están involucrados también en estos materiales de la minería para que están traficando con los chinos a través de Lázaro Cárdenas, etcétera. Con la diversidad de que estamos hablando de la vida de un ser humano, y sobre todo estamos hablando de un niño, de alguien que no puede defenderse, que no tiene la capacidad de comprender todo lo que está pasando. Uh-huh. Y también estamos hablando de una familia que queda destruida, porque imagínate, le roban al hijo y jamás lo vuelven a encontrar. Uh-huh. Esa, para mí, es de los delitos que cometen los Caballeros Templarios, que antes eran la familia michoacana y ahora son los H3, es de los delitos más terribles que hay. Es por eso que hay tantos levantones, pero en la sociedad mexicana, de alguna manera, hay un bloqueo en los medios de comunicación en México, y la sociedad mexicana no tiene acceso a ellos, o les manipulan la realidad y les presentan televisoras como cadenas televisivas como Televisa, Televisión Azteca. Tienen de tal forma manipulado al pueblo que solo lo hacen ver telenovelas y vivir en un mundo paralelo. Y la realidad pues queda escondida, muy, muy, muy afuera de la vida diaria de los mexicanos. Ese es el real problema que tenemos. Acabas de mencionar... nos queda un minuto en este bloque. Acabas de mencionar lo de este cártel H3. La semana pasada yo le pregunté al llamado papá Pitufo, Estanislao Beltrán, si existía un nuevo cártel que se desprende tanto de lo que fue la familia, los caballeros templarios, y él me dijo que son mentiras. No, no tengo el audio porque no se lo encargué a Roberto, pero la semana pasada me lo dijo. Voy a la pausa, regreso, y entonces Leticia Quiroz, porque ya lo vi que lo pusiste también en tu canal de YouTube como Ixchel Belt, dices que sí existe un nuevo cártel, entonces vamos a ver de qué se trata. Regreso con la doctora Leticia Quiroz. ¿Nuevo cártel en Michoacán, sí o no, y por qué? Aquí de regreso, platicando con la doctora Leticia Quiroz. Entonces estábamos, doctora Leticia Quiroz. Ahorita en un momento más voy a sumar a la conversación a José Luis Segura. José Luis Segura es el sacerdote de La Ruana, donde inició lo de las autodefensas. Y lo de Hipólito Mora, con esto, ya ven que ahora está detenido, acusado de un presunto asesinato, el del pollo junto con otra persona. En fin, ahorita voy a incorporar al padre José Luis Segura, pero primero con Leticia Quiroz. Leticia. Rápidamente te digo, en Michoacán se ha integrado un nuevo cartel llamado H3 o la Hermandad 3, con dos finalidades. H3 o Hermandad 3. Sí, y Hermandad 3 porque la primera fue la familia michoacana, la segunda es los caballeros templarios, y esta es la hermandad, es la tercera. ¿Quién le nombró a esto? Porque no lo he visto todavía en ningún medio. No lo he visto todavía, Leticia, en ningún lado. ¿Quién le nombra a esto Hermandad 3? ¿O ya se dieron a conocer como...? El propio cartel hace su primera aparición en la toma de La Ruana el día 10 de marzo, es el lunes pasado, y lleva portadas... camionetas, logos, bueno, ya toda la publicidad, se puede decir. ¿Ah, sí? que acostumbraban los caballeros templarios, que acostumbraba la familia michoacana, y que ahora acostumbran los H3, ¿no? Sus gorras, todos los distintivos que dicen cartel. Pero bueno, entonces en esto, perdón que te interrumpa, en esto estaría el tipo este, el Simón, alias el americano, pues, que... Exactamente. Ah, caray. Sí, está, por supuesto que está él, pero él es uno de los peces chicos. Los peces gordos son otros, como siempre, que los que están atrás de una organización de delincuentes, siempre los más visibles son los chicos, los que no son de tanta importancia realmente para el cartel. Los que están atrás, esos son los importantes. Ahora, ¿para qué se ha creado este cartel en realidad? Lo crearon para dejar aislada a una parte del propio cartel de los caballeros templarios, que ya es fuente de conflictos y no de ganancias, y que ya se había vuelto obsoleta. Por eso vamos a ver en los siguientes días enfrentamientos entre el cartel de los H3 y lo que quedará de los templarios, porque esta es una forma de purga de una organización criminal. Y la segunda finalidad que tienen ellos es que también en los próximos días, o en estos días ya estamos viendo, que supuestos grupos de autodefensa, que en realidad son los H3, son los miembros del cartel, van a cometer una serie de delitos que las autodefensas de Mireles, de Stanislao Beltrán o de Hipólito Mora jamás hubieran realizado, porque el nuevo cartel en realidad está aprovechando la confusión que hay en la gente para cobrar venganzas, para reconquistar el control de rutas y plazas y desacreditar a los autodefensas. Decimos que la Hermandad 3 es un cartel porque tiene un organigrama definido que ya está funcionando y un reparto de plazas que ya opera en los municipios más importantes de la Tierra Caliente de Michoacán. Lo que tú dices del papá Pitufo, que te dijo no existe. Bueno, hay que ver que papá Pitufo está en Buenavista, Tomatlán. Y adivina quién es el encargado, el lugarteniente, el jefe de plaza de Buenavista, Tomatlán. ¿Quién? Precisamente este personaje al que le llaman el americano. Y me imagino que ya es obvio para el público deducir qué es lo que está pasando ahí. Una de dos, el papá Pitufo está siendo amenazado por el propio nuevo cartel, o el gobierno federal está moviendo los hilos para que se calle. Ayer el Mireles hizo una declaración en donde decía que, bueno, alguna vez el secretario de Gobernación le pidió que se callara. Y se cayó durante un tiempo, pero en cuanto abrió la boca, pues lo dejaron abandonado. Sí. Lo mismo puede pasar con Papá Pitufo y pues nadie se da cuenta, porque estos hilos y estas entretelones en los que se mueve la política de México son desconocidos para el público en general. Doctora Leticia Quirós, quiero poner, ya que mencionabas esto del audio del doctor Mireles, tengo parte de ese audio, voy a poner un minuto, ¿verdad? Si lo tenemos, se lo voy a pedir a los amigos en los controles, ellos cuando me digan que lo tengan listo. ¿Está listo ya? ¿No? No está listo. Entonces, ahorita que lo tengan listo. Mientras, déjame presentar Leticia Quirós al padre José Luis Segura Barragán. Está en la línea telefónica también, lo tengo en vivo desde Michoacán. Padre, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Es un gusto participar de tu programa. Nada más que mira, a las 6 tengo misa. Y pregúntenme o déjenme hablar lo que tengo que decir. A las 6 tiene misa. Bueno, a las 6 de la tarde aquí mismo. O sea que en 20 minutitos, o sea que no quiero que llegue tarde a misa. Mi pregunta es, ¿existe el cártel H3 que me acaba de narrar la doctora Leticia Quirós, mejor conocida como Ixchel Bell? En su opinión, esto que ocurrió en La Ruana, que iba este hombre, el americano, etcétera, para desarmar a quienes no se querían desarmar. Me quedan 2 minutos de este bloque antes de seguir al que sigue. ¿Existe? Hay que situar las cosas. A ver. Las autodefensas, que estaban bien porque nacieron para expulsar a los caballeros templarios y para cuidar a la población y que hubiera paz, pues fue el de Hipólito. Entonces Hipólito no salió a ninguna parte, vamos a decir que no se perdió en su objetivo. El objetivo era sacar a los criminales de una población y proteger a la población. Las demás autodefensas se volvieron conquistadoras de otras partes. Y al volverse conquistadoras, entonces admitieron todo tipo de tropelías, de robos y demás, y también infiltraciones, y recibieron todo tipo de arrepentidos o pseudo arrepentidos, o también de gente que se les infiltró del crimen organizado. Uh-huh. Este lunes sí llegó el americano con toda esa parafernalia, todo eso que está en derredor de una persona criminal. Y también lo curioso es, pues, que aquí el gobierno ha engañado a toda la gente. A ver, padre, porque lo interrumpo porque viene una pausa y ahorita regreso del siguiente bloque inmediatamente con usted, porque si no lo voy a cortar la idea. Nos quedamos en que usted dice que el gobierno ha engañado a todo el mundo. Engañó a toda la gente. A toda la gente. Ahí nos quedamos, regreso con la doctora Leticia Quirós y con el sacerdote José Luis Segura Barragán de La Ruana, Michoacán, en vivo, analizando lo que está pasando en el bello estado Michoacán. Bien, amigos, aquí estamos de regreso y estoy platicando con Leticia Quirós, doctora en Derecho, pero también con el padre José Luis Segura Barragán, directo desde La Ruana. Y mire, padre, como iniciamos tarde el programa porque tuvimos una falla al principio, por eso se retrasó todo. O sea que todo el bloque se lo voy a dedicar a usted, después regreso con Leticia para que nos explique. Pero le quiero preguntar, ¿este cártel es un nuevo cártel y por qué? Denos su versión. No, bueno, es un nuevo cártel porque son de diferentes lugares. Las camionetas que vinieron, el lunes vinieron como 50 camionetas llenas de gente armada. Llegaron a las 11 de la mañana, y fueron a una escuela por lo menos, y allí dijeron que eran los nuevos servidores del pueblo y demás. En la tarde hubo un meeting, trajeron al presidente municipal que había huido aquí cuando entraron las autodefensas. Sí. Y también aquí en este pueblo, los templarios trataron de destruir el templo el 28 de abril del año pasado. Ajá. Y por eso el pueblo se unió más, y además todos los comunitarios eran del pueblo. Sí. Por lo tanto aquí no hubo comunitarios de fuera ni nada, y también había como un conocimiento y una relación entre todos. Esa es la diferencia entre los comunitarios de Hipólito y los demás comunitarios. O sea, los demás se refiere al del doctor Mireles, en fin. Al de Mireles, al de papá Pitufo y a todos los demás que luego se fueron multiplicando de una manera, pues vamos a decir, desordenada. Uh-huh. Y a este Hipólito lo fueron dejando solo, porque no participó de esa ansia de conquista y de difusión. Bueno, eso me parece a mí, es un juicio personal. Okay, válido. Pero lo que sí es cierto es que esta gente venía a acabar, la gente esa que le digo que llegó el lunes, ajá, venía a terminar con las autodefensas de aquí, por supuesto, con Hipólito, terminar violentamente o terminar del modo que fuera. Uh-huh. Afortunadamente, se llevaron a Hipólito y no lo mataron, se pudo liberar, estuvieron 3 días presos los autodefensas de aquí, sin ningún cargo ni nada, bueno, es decir, si había sospechas de que había unos asesinos ahí dentro, que eran 2, bueno, pues los hubieran separado y dejar libre a los demás. Fue aquí pues un hecho violento, salvaje y demás. Bueno, ya, pero se solucionó, vinieron los derechos humanos, de parte del gobierno, un ministerio público, y ya los dejaron libres y se fueron del pueblo. Se fueron del pueblo porque ahora el americano es aquí, con sus autodefensas falsas, es el jefe de este pueblo. Bien, ahora, el americano, como me dijo la doctora Leticia Quirós, y este grupo que llegó presentándose como nuevas autodefensas, que hicieron una especie hasta de votación, que pidieron ahí que levantara a la gente la mano, etcétera, sí, donde algunos se hincaron y le pedían perdón al pueblo, y usted también apareció. ¿Verdad? Al ver tanta injusticia, y al ver la que no estaba pues bien, interviene de una manera ciertamente grosera y, vamos a decir, irracional, pero debido a eso empecé a defender a estas personas más pobres. Sí. Y sobre todo pues porque no es el modo de, vamos a decir, pongo hipótesis, si Hipólito y 2 personas eran culpables, pues a ellos se las hubieran llevado. Sí. Hubieran hecho una votación entre los mismos comunitarios de aquí y hubieran puesto a otro jefe. Padre, pero estas personas que llegaron con el americano son narcotraficantes, son el nuevo cártel de la H3, de la Hermandad 3. H3. Sí, o sea, sí tiene razón la doctora Leticia Quirós. Sí, bueno, tiene razón en el sentido de que si vino un grupo del H3, ahora que sea ya un cártel o no, esa ya es. Pero vienen con ese estilo. No sé si me dé a entender. Sí, y usted decía, antes de la pausa, que el gobierno ha engañado a la gente. En este caso concreto de La Ruana, donde ustedes están, ¿en qué ha consistido el engaño del gobierno? El engaño del gobierno ha sido que ha mandado hartísimo ejército, militares, y también hay policías federales. Los militares nada más están para ver, no actúan de ninguna manera. Los federales a veces actúan a favor o a veces en contra, pero y a veces de policía, pero en realidad también casi nada más están de puro adorno. Me estoy refiriendo desde el punto de vista legal, porque para ganarse a la gente, pues dan servicios médicos, reparan aparatos electrónicos o electrodomésticos, también dan despensas y muchas cosas, pero son dádivas nada más. Oiga, padre, usted en el tiempo que lleva ahí, que me imagino que son muchísimos años, ¿ha escuchado? No. Yo estuve primero de seminarista en el 85, como 4 años al 89. Bueno, ¿cuántos años lleva usted ahí? Bueno, estuve ese tiempo. Luego salí y hace 15 años estuve 4 años. Correcto. Mi pregunta es, ¿usted cree que ya ve que detuvieron a este sobrino de Plancarte? ¿Hay tráfico de órganos en Michoacán? ¿A usted le ha llegado eso alguna vez a sus oídos? Sí, ha llegado a mis oídos, pero yo no lo he podido comprobar como lo hizo el doctor Mireles. Sí, hay tráfico de órganos. Hay muchos niños desaparecidos. ¿El doctor Mireles sí lo comprobó? Bueno, él dice que le llegaron allí en una ocasión a Tepalcatepec, con unos niños de México que los iban a llevar a Lázaro Cárdenas, que eran de un colegio, o una escuela de allá, unos 7, y que resultó que venían como en una especie de ambulancia y que los iban pues a usar para quitarle los órganos. Muy bien. Oiga, y en este momento, pues, porque ya va a empezar la misa y no lo quieren, ya hasta aquí escuché las campanas hace rato. Hace rato. Para concluir, ahorita, ¿quién domina la Ruana? ¿El americano y este grupo que no me queda claro si son autodefensas o son los hermanos tres, la hermandad tres? Bueno, aclaro. Antes los narcoediles tenían como brazo armado a las policías municipales. Hace poquito quitaron las policías municipales y entonces ahora el brazo armado de los cárteles son las autodefensas, que ya no son autodefensas solamente, sino que ya se hicieron parte del crimen organizado. O sea, pero no las de Mireles, ¿verdad? Bueno, es que ya no puedo decir todas, pero a como van las cosas, todas van a terminar igual. Uf. Bueno. Sí, pues, es triste, pero van a terminar igual. Bueno, oiga, ojalá en otra ocasión podamos seguir hablando, platicando un poquito más, porque pues ya se acabó esto y le toca ir a celebrar la misa en sí, un lugar. Sí, me toca celebrar, pues... pero sí estoy dispuesto a dar mi opinión. Naturalmente, yo soy un sacerdote que conozco este lugar, porque ya es la tercera vez que estoy. Y precisamente estoy desde el que hubo, bueno, ese... Bueno, ya viene el corte, padre. Le mando un fuerte abrazo, váyase a su misa. Muchísimas gracias, hago la pausa y regreso con la doctora Leticia Quirós. Estamos aquí de regreso hablando claro con Rubén Luengas. Se tuvo que ir a misa el padre José Luis Segura, pero está todavía en la línea la doctora Leticia Quirós, doctora en Derecho, especialista en temas de delincuencia organizada y que está preparando el libro Narcotráfico, Narcocultura y Narcogobierno, el caso Michoacán. Leticia Quirós, ¿alguna opinión te merece lo que escuchaste de parte del padre? Bueno, tienes que saber que el pueblo actualmente está ocupado por los H3. Espero que le vaya muy bien al señor cura, de verdad. Espero que no le hagan nada. Bueno, perdón tantito, o sea, lo que nos ha dicho aquí, ¿lo compromete? Porque he visto videos donde incluso él habla más, ¿no? Un poco más, pero yo creo que ya lo tienen en la mira. Sí, por supuesto que lo que son narcotraficantes, Su negocio primordial o la forma en la que controlan a la sociedad es mediante el asesinato, los homicidios. Realizan crímenes de alto impacto a la sociedad para tenerla controlada. Entonces, por eso es que cuando ellos amenazan a una familia o a toda la sociedad, pues la sociedad inmediatamente lo cree, porque ve las cabezas degolladas en el piso al otro día. Uh-huh. Claro. Es una cosa, y yo agradezco mucho que el padre haya tenido el valor, de verdad, de enfrentarse con su realidad y decir la verdad. Bueno, entonces el pueblo, la Ruana, en este momento está tomado por la Hermandad 3. El americano. Ajá, el americano, y que representaría al cártel la Hermandad 3. De la Hermandad 3, así es. Ahora, el nombre del americano es Luis Antonio Torres González. Sí, Luis Antonio Torres González. Sí. Se le llaman el americano porque al parecer tiene su nacionalidad de estadounidense, o sea que... Y también le llaman Simón, ¿no? Simón es uno de sus apodos, Simón o el americano. Bueno, ahora déjame, si me das permiso, hablarte un poquito del narcoestado. A ver, bien. Porque aquí un solo ejemplo para tus radioescuchas. Mira, la gran incógnita es dónde están Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, y Enrique Plancarte Solís, por ejemplo. Yo te puedo decir que están, y cualquiera que vive en la zona te puede decir que ellos están donde hace la división el municipio de Apachingán con el de Tumbiscatío. A ver, déjame anotar. ¿Dónde hace la división del municipio de Apachingán con el municipio...? Con el de Tumbiscatío. ¿Tumbiscatío? Entrando por... Tumbiscatío. Entrando por Panzacola o San Francisco del Rosario, que es donde tienen sus ranchos, el Nerón. Si tú me preguntas quién es el Nerón... Es el alcalde de Apachingán, ¿no? Le llaman así. Ajá, Uriel Chávez Mendoza, que es el alcalde de Apachingán, al que le atribuyen haber sido sobrino del Chayo, de Nazario Moreno, y que es una persona nefasta, realmente nefasta para la población. Bueno, y si ya te estoy dando la dirección de dónde está la tuta y dónde está Enrique Plancarte Solís, la pregunta es por qué no los han detenido o abatido. Y la respuesta no es tan obvia, pero Dios mío. Hoy en la mañana los autodefensas, no me estoy refiriendo a Mireles, que bueno, a veces declara una cosa, a veces declara otra, emitieron una especie de comunicado que se titula Los Viagras, Alfredo Castillo y el comandante Malboro. A ver, Los Viagras, perdón, tantito, déjame. Uh-huh. Los Viagras. Alfredo Castillo. Alfredo Castillo es el comisionado del gobierno, sí. ¿No? Ajá. Y el comandante Malboro de la Policía Federal. Castillo y el comandante Malboro de la Policía. ¿Y ellos qué? Leyendo ese comunicado te puedes dar cuenta de lo que está pasando. La pregunta de por qué no han sido detenidos y abatidos ni Servando Gómez Salió de la Tuta, ni Enrique Plancarte, ni tantos otros narcotraficantes en esa zona, es porque Miguel Ángel Gallegos Godoy, alias Miguel Hadas, que es uno de los capos principales del nuevo cártel H3, tiene en la nómina al comisionado Alfredo Castillo. Ah, caray, ahora sí me la pusiste en chino. A ver. A ver, ¿cuál es el nombre del que me estás diciendo? Miguel Ángel, ¿qué, perdón? A ver, los capos que integran el nuevo cártel H3, uh-huh, son Servando Gómez La Tuta, Enrique, sí, Plancarte Solís, sí, y una figura no nueva, porque él ya perteneció a la familia michoacana. Se llama Miguel Ángel Gallegos Godoy. Gallegos Godoy. Alias, uh-huh, ajá, Gallegos Godoy, uh-huh, alias Miguel Hadas. Miguel Hadas. Y este dices que tiene la nómina al representante, sí, del gobierno. ¿Cuál es la fuente de esto? Momentito. La fuente es el comunicado emitido el día de hoy por grupos de autodefensas en todas las redes sociales, en periódicos, en todas partes donde pudieron los pobres, porque realmente es difícil que salga, les es casi imposible, les lleva la vida en esto, que salga la comunicación de Michoacán en estos momentos. Es bastante difícil, la única que entra y eso a manipular la información pues es Televisa, obviamente. Bueno, déjame que te cuente que sí, el tal Miguel Hadas, el capo Miguel Hadas, tiene la nómina al comisionado Alfredo Castillo con $500,000 mensuales y al comandante Malboro de la Policía Federal, que está encargado de la zona, bueno, con él comparten los botines que roban los H3 al 50%. Pero esto lo dice en este comunicado al cual me mencionas, que ahorita voy a buscar, uh-huh, pero es presunto, ¿no se podrá dar por hecho? ¿O cuáles son las pruebas de esto? Bueno, mira, una prueba fáctica. Te va a resultar bastante fácil entender por qué en la toma de La Ruana, cuando llegan los elementos de la Policía Federal, la Marina, la Sedena, que arribaron al pueblo en casi 100 camionetas en un operativo impresionante, inmediatamente acuerdan con el cartel H3 que el grupo de autodefensas de La Ruana desaparecería definitivamente. Y así los miembros de la Policía Militar y los elementos de la Policía Federal, encabezados por el subprocurador regional de justicia de Apatzingán, Victorino Porcayo Domínguez, quien laboró en calidad de agente del Ministerio Público, pues desarmaron a los autodefensas de Hipólito Mora, quienes ya estaban legalizados oficialmente como guardias de las fuerzas rurales de la comunidad de La Ruana, y al mismo tiempo permitían abiertamente que el americano y los H3 portaran armas tipo AK-47 y AR-15, entre otros. Uh-huh. Bueno, y en todo este, mientras todos estos hechos ocurrían, resulta que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, estaba en la cabeza municipal de Buenavista, Tomatlán, donde está enclavada La Ruana. Uh-huh. Y aún así, el fuerte dispositivo de seguridad que protegía a Osorio no inhibió a los H3 para que ostentaran las armas de uso exclusivo del ejército. Los H3 lograron que el ejército desarmara los autodefensas de La Ruana y que el ejército federal declarara que la irrupción de los H3 en esa población era un problema de desunión entre los autodefensas. Sí, correcto. Cuando sí, en realidad se trataba del principio de la hegemonía de un nuevo cartel del narcotráfico en esa población. Tremendo. Esto es tremendo. Yo evidentemente le pido desde este momento a mi productor Roberto Ticona que haga los trámites para buscar si nos da una entrevista Alfredo Castillo, ¿no? Porque, porque mira, vaya, la acusación es tremenda. O sea, le repito a la audiencia, perdón, doctora Leticia Quiroz, le repito a la audiencia, de acuerdo con lo que este comunicado que usted nos está citando, las autodefensas están diciendo en Michoacán, estos grupos, que el representante del gobierno de Enrique Peña Nieto en la zona, Alfredo Castillo, está en la nómina de Miguel Ángel Gallegos Godoy, el Migueladas, por una cantidad que es la que me faltó anotar, mensual de ¿cuánto? $500,000 mensuales. $500,000 mensuales. Bueno, yo evidentemente le doy la información, la paso, la transmito y buscaremos cuál es la reacción de Alfredo Castillo. A ver si nos... ¿Por qué desarma a la gente que se está defendiendo? Ese punto es importante, ese punto es muy importante. Regreso, doctora. Regreso, por favor, aguánteme tantito. Este corte dura menos, ¿verdad? Dura menos. Y nos vamos, nos continuamos con usted hasta que usted me diga que ya no pueda. La doctora Leticia Quiroz. Bien, amigos, aquí de regreso y vamos pues regreso con la doctora Leticia Quiroz, quien, repito, por si nos acaban de sintonizar, es doctora en Derecho, especialista en temas de delincuencia organizada, criminóloga pues, y está preparando un libro que se llama Narcotráfico, Narcocultura y Narcogobierno, el caso de Michoacán. Y de paso también le digo que sigue saliendo información en medios estos como Sin Embargo, niños eran seleccionados, plagiados y asesinados por Clan Plancarte para vender sus órganos. Pero esto sí lo están diciendo las autoridades de Michoacán. Qué enredado, qué confuso, doctora Leticia Quiroz. Confuso. Confusión. Porque se supone que Alfredo Castillo firmaron un pacto con las autodefensas y luego de ahí fue cuando cae el Chayo y pareciera que, en fin, es todo un enredo. Dale usted que es especialista del tema, pero para mí es un enredo. Es que hay que ver el negocio y lo que te repito. Me ibas a hablar de la cosa del negocio y del narcoestado en general en Michoacán, ¿no? Sí, del narcoestado, mira. Lo que pasa es que, por ejemplo, en un cartel estamos hablando primero de los jefes, de los capos, que son normalmente los operadores financieros. En este caso hay los operadores de sicarios, hay un operador de exportación de mineral de hierro, que es la hematita, hay un capo que se encarga de la comunicación social, o sea, la comunicación con los medios, imagínate. Pero a mí lo que más me interesa, más que todo esto, porque de nada sirve que te repita yo el nombre de Plancarte, de La Tuta, de Ignacio Andrade Rentería, El Cenizo, también aquí está Antonio Méndez Vargas y José Méndez Vargas, los hermanos del Chango Méndez, bueno, pero ellos son los capos. Ahora, a mí me interesa también mucho el brazo político del cartel, y aquí te puedo señalar a Rodimiro Barrera Estrada, que actualmente es diputado federal por Michoacán. A ver, déjame anotar ese nombre. A ver, Rodimiro. Rodimiro Barrera Estrada. E invítalo a tu programa a ver qué tiene que decir el señor. A ver, y que Barrera nos explique. Estrada, ¿quién es él, perdón? Él es diputado federal por Michoacán. Diputado federal. Él está en este cártel, este diputado federal. Él es brazo político. Brazo político. Te voy a decir por qué. Su unión con la familia michoacana se viene desde las elecciones del 2007, en donde él permitió que la familia michoacana financiara su campaña electoral para ser presidente municipal de Churumuco, y hasta la fecha tiene que seguir operando para ellos. Esto no lo digo yo, esto viene en un informe de la PGR titulado Los Amos de Michoacán, ¿quiénes y cómo gobiernan? Otro de los brazos políticos de los H3, de los que también fue de los Caballeros Templarios y que también fue de la familia michoacana, porque es una reconversión, como si se estuviera reciclando el mismo cartel, ¿no? Cada vez que líderes o que los capos más altos son abatidos o se van a la cárcel, el cartel se vuelve a reciclar, por usar una palabra. Bueno, el otro es Fernando Salomón Rosales Reyes, que es el actual diputado local del PRI por el Distrito 22 de Mujica. Fernando Salomón, perdón, ¿y luego? Rosales Reyes. Rosales Reyes. Uh-huh. Es actual diputado local del PRI por el Distrito 22 de Mujica. O sea que también el Congreso estatal, el Congreso de Michoacán también está plagado de gente relacionada con la delincuencia organizada. Ahora, ¿cómo se relaciona él con la familia michoacana? Imagínate, desde la familia michoacana, te estoy hablando desde hace casi 13 años. Uh-huh. Bueno, en 2007 también la familia michoacana le pasa la factura a él por el dinero que había inyectado a su campaña política para ser presidente municipal de La Huacana. Uh-huh. Y ahora, pues, tiene que ser brazo político. Otro de los más importantes y de los más nefastos, Jesús Reina, que es el actual secretario de gobierno de Michoacán. ¿Y por qué? Porque su esposa se llama Elizabeth Vidales Alfaro, y es hermana de la esposa de Servando Gómez alias La Tuta. O sea, un operador político en Michoacán, a más alto nivel no puedes encontrar, aparte de Jesús Reina. ¿Por qué? Porque cuando Fausto Vallejo enferma, que es el gobernador constitucional, pues se queda de interino un buen tiempo Jesús Reina. E imagínate, sí, está trabajando para los intereses de un cartel lo que hizo con el Estado. Bueno, otro de los brazos políticos, ya habíamos hablado del Nerón, Uriel Chávez Mendoza, que es el presidente municipal de Apatzingán, y sobrino del fallecido Chayo Moreno. Y el otro más, Casimiro Quesada Casillas, que es presidente municipal de Mujica. Este señor, cuando fue presidente, hace algún tiempo fue presidente municipal de Nueva Italia, que es el bastión de Enrique Plancarte Solís. Ahí vivía Plancarte. Bueno, el actual líder de los H3, y también fue el líder de los Caballeros Templarios, y también de la familia michoacana. Es conocido como el rey de las anfetaminas. Sí. Bueno, ahí se conocieron. Y este señor, Casimiro Quesada Casillas, este ex presidente municipal de Nueva Italia, es el encargado de tomar contacto con el americano cuando Hipólito Mora manda al americano a tomar el poblado de Nueva Italia. La verdad es que cuando Hipólito Mora puso a Luis Antonio Torres, alias Simón, o alias el americano, al mando de la toma de Nueva Italia, Michoacán, que es el bastión, te repito, de Enrique Plancarte Solís, no tenía idea, pero ni idea, del poder de cooptación del narcotráfico. Pues ahí surge el pacto de Enrique Plancarte Solís para reconvertir a los Caballeros Templarios y darle vida a el cartel de los H3, o la Tercera Hermandad. Ay, jole. ¿Ya se va entendiendo un poquito? Bueno, voy captando. No negarás que está enredado para quienes no hemos estado metidos como tú en este asunto. Evidentemente mi papel como periodista será buscar al mayor posible de personas para buscar qué me dicen. Evidentemente, pues... A ver, no conozco un solo criminal que cuando le preguntas, oye, ¿y tú asaltaste un banco? No conozco a uno solo que te diga así. Bueno, nos llegó nuevamente la pausa, doctora Leticia Quiroz, especialista en temas de delincuencia organizada en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Criminológicas de la Universidad de Frankfurt. Regresamos con ella. Bien, aquí estamos de regreso después de esta pausa amplia, pero pues vamos a seguirnos todo el programa aquí con la doctora Leticia Quiroz. Doctora, pues adelante para... Mira, me gustaría hablarte de por qué se está dando esto en Michoacán. A ver. Para que un cartel pueda existir o subsistir, debe haber una falla en el sistema social, en el sistema político y en el sistema económico de la región donde ellos operan. En el caso de Michoacán, el cartel cuenta con una protección de la sociedad civil. Esto siempre ocurre en zonas donde hay una ausencia del Estado. De una parte, me imagino yo, no de toda la sociedad civil, ¿no? No de toda, pues hay gente que está... No, por supuesto, por eso hay autodefensas, pero... Por eso hay autodefensas, sí. Bien, pero antes de eso, mira, como no hay inversión en escuelas, en sistemas de agua potable, en sistemas de irrigación, en pavimentos de calle, ni siquiera están pavimentadas las calles, pues son los carteles los que se presentan ante la población marginada, pobre y sin oportunidades, y les dan fuentes de trabajo. Así es como como los cárteles obtienen la protección social, ya que la sociedad que recibe este tipo de inversión, pues le da protección a esos delincuentes para que la autoridad no pueda llegar a ellos. Por ejemplo, si tú ahorita te vas a Arteaga o a Uruapan o a Morelia y preguntas por los templarios, por los H3 o por la tuta, simplemente por la tuta, te miran extrañados y te dicen que no saben nada. Cuando la población civil marginada comienza a cooperar con el cartel, la autoridad no recibe colaboración ciudadana, y sin esa colaboración es imposible en cualquier parte del mundo, esto no nada más es de México, en cualquier parte del mundo es imposible procesar penalmente a estos delincuentes. Por eso la protección social le permite a la delincuencia organizada bloquear la colaboración ciudadana con la autoridad formal. Y los grupos de autodefensa lo que hacen es representar a esa colaboración ciudadana que es necesaria para terminar con la delincuencia organizada. Ahora, en México, la otra falla que tenemos está en el sistema político y está en las reglas de acceso al poder. Por ejemplo, te estoy hablando cuando un político acepta que se le financie su campaña electoral o que los sistemas de licitación pública contengan dinero del cártel, o cuando el gobierno acepta que el cártel coloque a su gente en el poder político. De nada, el tercer problema, la tercera falla que tenemos en México, es que de nada sirve la captura de un capo, porque si no se toca la dimensión patrimonial, no le estás haciendo nada. Y no se toca porque en México el patrimonio obtenido con actividades de delincuencia organizada está totalmente intacto. A un delincuente se le confiscan los bienes con los que es detenido, tal vez. Pero, ¿y las miles de empresas legales con las que opera el cártel para transportar, producir, distribuir y lavar dinero no son tocadas? Por eso, si solo se les detiene y no se toca su patrimonio, la respuesta del cártel es invertir más dinero en más violencia y más corrupción, como una forma de defensa, es su forma de sobrevivir. Por eso, a más policías y más fiscales, la respuesta es más corrupción y más violencia. Ahora, lo que sí quiero poner de relieve aquí es que al invitar a las autodefensas a regularizarse, uh-huh, Enrique Peña Nieto pretende la estigmatización de todas aquellas expresiones de hartazgo social que deciden tomar las armas para suplir las marcadas deficiencias de las autoridades constituidas. Porque ahora sí, los insurrectos buenos, por decirlo entre comillas, pues tendrán que dar sus nombres y domicilios a los mandos militares, registrar los datos de sus armas y ampararse con una credencial oficial, que era lo que habían hecho los de la Ruana. Y quienes no acepten esas reglas de sujeción, pues serán combatidos abiertamente por las mismas autoridades ahora complacientes. ¿Qué es lo que le pasa a Hipólito Mora? Pues honestamente, Hipólito Mora empieza a tomar territorios y liberarlos y en sí todas las autodefensas verdaderas, los ciudadanos, los miembros de la población civil que realmente toman las armas para defenderse, porque la policía municipal, estatal y también la federal en México está coludida con el narcotráfico. Entonces, ¿qué hace si llegan narcotraficantes? Y como lo platicaba Mireles, pues quieren violarte a tu hija o quieren matarte. Sí. Dios mío, el instinto primario del hombre es defenderse. Okay. No, oye, Leticia. Que las autodefensas sean algo muy bueno, ¿no? En muchos países. Te interrumpo tantito, Leticia, para poner un audio que ahora sí tengo del doctor Mireles, que me interesa mucho tu opinión. ¿Sí? Esto dijo el doctor Mireles, aunque por ahí me dicen que creo que con Carmen hoy dijo algo distinto. Pero en fin, vamos a lo más reciente que habría dicho fuera del programa de Carmen Aristegui, el doctor Mireles. ¿Aló? No tenemos el audio, amigos. Al rebelarnos contra la opresión, cuestión a la que insisto, tenemos derecho de oponernos. Nos coordinamos con la autoridad y entonces nos sentamos en sus mesas. Nos llamaron aliados. Avanzábamos juntos. Se sacaron fotos con nosotros que dieron la vuelta al mundo en un afán perverso de tratar de convencer a la opinión pública que Michoacán ya estaba controlado. Públicamente y en privado nos llamaron interlocutores válidos. Nos dijeron a los miembros del Consejo de Autodefensas que ya nos habían investigado y que éramos gente honesta y confiable. A algunos nos dieron protección, pero querían a cambio el silencio. Cuando yo estuve herido y convaleciente, el secretario de Gobernación me exoneró públicamente frente a cualquier suspicacia. Pero cuando dije lo que pensaba, me desprotegieron y me dejaron tirado en mi cama y a merced de los asesinos. Así actúan los amigos, así actúan los aliados. Bien. Nos quedan 45 segundos antes de ir a la pausa. Yo creo que mejor esperamos a tu reacción después de la pausa, ¿no, Leticia? Pero en principio, qué fuerte, ¿no? Tremendo. Es una desgracia para México realmente lo que está pasando, y no nada más en Michoacán. Y no nada más en Michoacán. Bueno, doctora Leticia Quirós, regreso con ella después de la pausa. Hemos escuchado este audio del doctor Mireles. Vamos a escuchar un segundo audio al regresar, de hecho. De regreso con la doctora Leticia Quirós, especialista en temas de delincuencia organizada en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Criminológicas de la Universidad de Frankfurt en Alemania, autora de varias publicaciones también en medios de este rubro en Italia, en medios italianos, y que prepara un libro: Narcotráfico, Narcocultura y Narcogobierno, el caso Michoacán. Además de compartir información en las redes sociales, ustedes la pueden buscar con el seudónimo de Xchel Belt, con W, Belt. Entonces, regreso, doctora, contigo, y de una vez te pongo el otro audio que se refiere a Hipólito Mora, el doctor Mireles, y ya comentamos los dos, por favor. Aquí va el audio, segundo audio del doctor Mireles. Ahora está preso Hipólito Mora, líder fundador reconocido por todos nosotros, amigo y aliado del gobierno, pero cuando él ejerce presión por el incumplimiento de todos los acuerdos por parte del gobierno, ahora sí son eficientes y le imputan 35 denuncias por despojo, robo, extorsión y asesinato en su contra. Y ya vienen por nosotros, seguimos los demás, nos quieren amedrentar, nos quieren aniquilar. Nos quieren aniquilar, dice el doctor, pero por ahí alguien me decía que un poquito se echó para atrás hoy en la mañana sobre esto el doctor Mireles. Entonces, como ya ha ocurrido que una vez dijo algo y luego no, en fin, ya no sabe uno qué pensar, doctora. Es que tienes que ver el contexto. En México se vive en un sistema autoritario, y ahora el partido monolítico ha regresado al poder. Quiere decir que tiene casi todos los hilos de la represión oficial en la mano, y mediante gente del cartel, pero también mediante gente del gobierno federal, del gobierno local y del gobierno estatal, lo más fácil que hay en esta vida es amenazar, pero con amenazas que son realmente creíbles a tanto al doctor Mireles como a los demás. En otra grabación también él comentó que había tenido que guardar silencio porque se lo había pedido el secretario de Gobernación. Y mientras guardó silencio, lo trataron bien, y cuando abrió la boca, pues entonces sí, lo abandonaron. Entonces, estamos en un sistema autoritario. Aquí en México no hay Estado de Derecho, y lo digo como abogada, no se respeta el Estado de Derecho, por eso es que es posible hacer una aberración jurídica como la que están haciendo con Hipólito Mora, de inventarle delitos. Aparte de que no hay Estado de Derecho, bueno, sabemos que no hay democracia. Entonces, la represión contra los enemigos del Estado es más fuerte que la represión que se debería de dar contra los delincuentes, contra los narcotraficantes, contra los criminales, que son los que atacan a la sociedad. Bueno, lo que te quiero decir de el doctor Mireles es que la verdad lo que ha pasado con ellos es que no se trata de una fractura interna de los autodefensas, como muchos han querido hacernos creer. Tampoco es la traición de algunos de sus miembros que cambiaron de bando. No, se trata de un plan preconcebido por los templarios y por el gobierno federal y estatal. ¿Y por el gobierno federal y estatal, así, total, completo, o hay...? Perdón, pero si te estoy diciendo que el comisionado Castillo está en la nómina de uno de los capos más importantes, pues entonces algo tiene que ver el gobierno federal, ¿o no? Si te estoy diciendo que se está desarmando a los autodefensas, que en un estado de necesidad están tomando las armas para defenderse de una amenaza real, que es el narcotráfico. Y a ellos los desarman, y a los narcotraficantes, a los que trafican con órganos de niños inocentes, los dejan armados con AK-47 y con R-15. No me puedes decir que aquí el gobierno federal no tiene nada que ver. Aquí no necesito prueba. Son hechos fácticos, son hechos. Simple y sencillamente que cualquier ser con una mediana inteligencia puede entender. Se trata de un narco gobierno, lo siento por decirlo, pero sí, así es. Entonces, te decía que es un plan preconcebido por el gobierno, tanto estatal como federal, que al ver el éxito y el apoyo social de las autodefensas, pues vieron en peligro las ganancias que obtienen del cartel. Porque imagínate, ¿tú crees que los templarios, la familia michoacana o los ahora H3 pueden mandar hasta China hematita en buques o recibir efedrina para preparar las metanfetaminas que después paran en las calles de los Estados Unidos sin que pasen por la aduana del puerto de Lázaro Cárdenas? Evidentemente no. Ahí es una red de complicidad amplísima que va, pues, sabiéndote todo el puerto de Lázaro Cárdenas, que es uno de los más, es el más grande del país, de hecho. Así que no, yo no puedo hablar de que nada más se trata del gobierno estatal, el que es corrupto o el que está coludido, ¿no? Lo que sí quiero decir es que me da muchísima tristeza por los autodefensas que muy tarde se dieron cuenta que además de los caballeros templarios, su otro adversario es un gobierno corrupto, coludido con el narcotráfico, incapaz de defender al pueblo. Un gobierno que ni siquiera está ahí por la voluntad ciudadana, sino porque compró una elección. Si se trata, sí, la verdad es que sí, se trata de un adversario muy, muy fuerte. Un adversario que aún no se da cuenta que el hartazgo y el hambre del pueblo siempre, pero siempre, acaba por tirar al gobierno tirano. Doctora Leticia Quirós, hay mujeres como, no sé, pienso en Ana Lilia, Anabel Hernández, Ana Lilia Pérez, usted como abogada, vaya, podrían estarse dedicando a otro tipo de cuestiones, otro tipo de temas. Hay hombres, desde luego, también, los hemos entrevistado aquí, pero fíjate, ante la indiferencia de mucha gente que nomás está así como mirando, hay personas como ustedes que, pues, vaya, por todo lo que tú me estás narrando y el libro que estás publicando y la pregunta original que yo hacía, aunque ya me viene también la pausa, ¿qué les mueve? En el caso de Anabel, incluso alguna vez me narraba, su padre fue asesinado incluso en la violencia. Hacemos la pausa, pues. No, hacemos la pausa. Regreso contigo, doctora Leticia Quirós. regreso con la doctora Leticia Quirós. Es el último bloque del programa Hablando Claro con Rubén Luengas y ahora con Leticia Quirós. Me mandan a través de Facebook, me mandan una nota del periódico El País donde se titula "El narco cobraba el 10% del dinero federal enviado a Michoacán". Dice: "Los Caballeros Templarios, el cártel del narcotráfico más poderoso en Michoacán, obligaban a la mayoría de las 113 alcaldías michoacanas a entregarles un 10% del dinero, etcétera, etcétera". O sea que está ahí. Estaban en el pasado, lo hacen todavía, nos dice la doctora. Nos queda este bloque, doctora, y yo, pues, simple y sencillamente pedirle que aprovecharlo para que usted nos dé la información que usted tiene, nos ha compartido, dentro de las cuales la que más me ha escandalizado, sin duda, este comunicado y esto que usted, que tú nos dices, perdón, cámbiale usted con el tú, de que Alfredo Castillo, el enviado, pues, de Enrique Peña Nieto a Michoacán, estaría en la nómina del narcotraficante Miguel Ángel Gallegos Godoy, alias Miguelada, recibiendo $500,000 mensuales. La fuente, nos decías, es precisamente los reportes ahí de la misma gente. No sé cómo se sepa eso. ¿Cuál es la fuente de esto? Mira, ellos se mueven normalmente por las redes sociales, con periódicos que logran salir de Michoacán. Son gente del pueblo, son, pero... ¿Pero ellos cómo saben esto, de que está en la nómina? ¿A poco eso ya, no sé, yo todavía me quedo un poco pasmado por eso, pero en fin, ahí está. No eso porque... tiene que explicar Castillo, ¿no? Nos tiene que explicar por qué se ha comportado como se ha comportado en Michoacán. Lo que sí queda claro es esto, ¿no? ¿Por qué se desarmó un grupo, verdad? ¿Y por qué no al otro? Eso es fundamental. Mi pregunta era por qué lo estoy haciendo. Mira, y sí me gustaría mucho aclarar que, bueno, yo... No quiero olvidar aclararte que, primero, no simpatizo ni pertenezco a ningún partido político mexicano. Ni al PAN, ni al PRI, ni al Verde, ni a Nueva Alianza, ni a Morena, ni al PRD. Tampoco soy anarquista o antisistema. No pretendo ser ni de izquierda, tampoco de derecha. Yo soy solo una mexicana que está harta, pero harta de ver la pobreza, la impotencia y la desigualdad de su pueblo, que ya no aguanta. Al igual que millones de mexicanos, la corrupción e impunidad de los políticos, que aborrece la inseguridad del narcotráfico y detesta la represión policíaca. Y si alguien quiere encasillarme, es muy fácil, soy una demócrata. Y si alguien piensa que detendrá mi crítica a todo lo que considero injusto en mi patria, pues se equivoca. Porque México me duele en la cara de los niños desnutridos. Me duele en los estudiantes reprimidos, me duele en los obreros explotados e ignorados, me duele en los maestros estigmatizados, me duele cuando noto el miedo que tiene mi gente de criticar lo que sabe que está mal en nuestro país. Así que ahora sí sabes más de mí. Igual me pueden denunciar, me pueden decir lo que quieran, pero no tengo miedo. Porque yo, igual que millones de mexicanos, ya no tenemos nada más que perder. De plano. ¿Cuándo sale tu libro? Pues depende de la editorial. Depende de la editorial. Ya, sí. Y este será el título: Narcotráfico, Narcocultura y Narcogobierno. Dentro de todo esto, narcocultura, narcocorridos, todo esto... Que es tremendo. ¿Estará contemplado en tu libro todo este tema? Por supuesto. Ahí le vamos a dedicar también un capítulo a la señorita Melissa, que, bueno... ¿A la hija de Plancarte? Su primo fue detenido, ¿no? El que presuntamente está a la investigación con la cuestión del tráfico de órganos. Imagínate, la forma de lavar dinero de esa gente. Pero me gustaría también decirle al público que cada vez que se compra un disco de ese tipo de artistas que están lavando dinero, de la gente que está lavando dinero, lo único que están haciendo es llenarse las manos de sangre, y no de sangre de niños mexicanos nada más, es de sangre de niños, basta, de niños como el género humano. Qué bueno, hay muchísimos géneros de música, pero los narcocorridos, esos que exaltan las proezas, son crímenes que realizan los narcotraficantes, por el amor de Dios. Piensen 2, 3,000 veces. Mejor sálganse a la calle y en lugar de escuchar ese tipo de ruido, escuchan, no sé, a un policía silbar o hagan lo que sea, pero de verdad, no se llenen las manos de sangre comprando a ese tipo de artistas. Leticia, ¿cuánto tiempo llevas investigando todo esto de Michoacán? Tú me imagino que viajas ahora estás en México, viajas mucho también a Alemania, porque pues estás investigando en Alemania, publicando en Italia, etcétera, ¿no? Sí, bueno, en esta investigación sobre Michoacán y en general sobre el narcotráfico en México llevo más de 10 años. Pero bueno, en este libro es una investigación que tiene aproximadamente 3 años, que me he puesto a fondo a investigar, a sacar nombres, fotos, todo esto. Bien, pues nos quedan 2 minutos. Algo que mis preguntas no hayan generado, que tú consideres desde tu visión, lo más importante de decirle a la audiencia que nos ha hecho el favor de escucharnos esta tarde aquí desde Los Ángeles, California, para el resto de los Estados Unidos, donde se escucha este programa. Que no se dejen engañar, porque en México y especialmente en Michoacán, nada ha cambiado. El narcotráfico sigue ahí, los barcos siguen saliendo a diario, y siguen llegando de China con efedrina para fabricar las metanfetaminas que envenenan a sus hijos. El tráfico de niños, el tráfico de migrantes, el tráfico de órganos, todo sigue igual. El gobierno nada más está apostando a una supuesta tranquilidad. Está por eso es que se han prohibido varios medios de comunicación en Michoacán, para que no salga y no entre en noticias. Entre más ignorante tengas al pueblo, entre más desinformado tengas a un pueblo, pues mejor lo puedes manipular, mejor puedes hacer con él lo que quieras. Igual que entre más lo empobreces, más puedes aprovechar su necesidad para poder venderles votos, o para que te vendan el voto. Entonces, lo que sí quisiera yo decirle a la gente, a nuestros paisanos y a los no paisanos, a toda la gente de Estados Unidos, es que no se dejen engañar, porque ya se nos terminó el tiempo. No se dejen engañar. Mark Twain decía, es más fácil engañar a la gente que convencerla que ha sido engañada. Te agradezco mucho, doctora Leticia Quirós, por esta charla. Un placer, gracias. Y espero que no sea la última. Muchas gracias. A ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias, amigos. Les espero el día de mañana si ustedes así lo desean. De lo contrario, tranquilos. Buenas tardes.